Buenos días, amigos. Enviamos este pequeño vídeo hecho por un compañero y colaborador, Pepe Cámara, para que llegue en primer lugar a la familia de los asentamientos, para que tengan conocimiento, que ya lo tienen, pero aún mayor, de que Acigru está con ellos. Y también se lo queremos enviar a tantas personas que colaboran de tantas formas con nosotros. Y por supuesto también a aquellos que quieran divulgarlo, si lo ven conveniente, a través de los medios de comunicación, de la manera que ellos consideren y si lo consideran así. En cualquier caso, las personas que quieran distribuir este pequeño vídeo, pues para eso está, para su distribución, para que llegue a muchos. Un abrazo a todos. Y especialmente a las familias romaníes de Córdoba, de parte de todos los que formamos Acigru. Un abrazo grande para todos.